Bueno, pues soy estudiante de Ciencias Sociales de la UACM. Desde hace un mes aproximadamente, pues empezamos con este conflicto. La rectora lo que hizo cuando vino a Coatepec, según ella, entablar el diálogo con nosotros para resolver igual y los conflictos que ha tenido la universidad. Lo único que ella hizo cuando se le empezó a cuestionar acerca de todo lo que ella había estado haciendo, que por qué habían reaccionado con violencia y demás, fue darse la media vuelta, romper el diálogo y decir que ella pues no iba a dar respuesta a lo que cuatro chamaquitos demandaran, ¿no? Ella, bueno, pues se fue del plantel. Y bueno, pues lo único que hicimos pues fue retomar pues las instalaciones para ahora sí dar el paro. Esto fue el 7 de septiembre, cuando ya se cerró por completo la, bueno, UACM Coatepec. Y bueno, la rectora se ha llegado, ha violado todos los acuerdos que ella ha dicho. Ahorita, la última, esta semana que pasó, todo lo que es el CEL, el Consejo Estudiantil de Lucha, que fue, bueno, creado a partir de todo este movimiento, ya creó un pliego petitorio, ¿no? Que daba, decía que, bueno, en 11 días ya se solucionaba el problema, siempre y cuando, pues, se llevara a cabo todo, todas las peticiones que nosotros teníamos. Lo que hicieron, bueno, la rectora, igual el viernes pasado volvió a romper el diálogo. Lo que se hizo fue tomar las instalaciones de Casa Libertad y ya, bueno, se concluyó ahí con la toma de todos los planteles de la UACM. El día de hoy, pues 3 de octubre, lo que pasó fue que todos los acarreados de Esther Orozco, que es Luis Bravo, Isaac y demás, llegaron con taxistas, los taxistas que son de Jacobo, y entraron por la fuerza, por la parte de atrás de la universidad, entraron con un hacha, entraron con bats y demás, golpearon a dos de nuestras compañeras, una de ellas ahorita está en el hospital porque le dieron un batazo en el estómago. Y bueno, a nuestros demás compañeros, a ocho de ellos, igual fueron golpeados. Ellos ya igual sabían por quién venían, porque había otros compañeros, los confundieron, pensaron que eran de ellos, pero no fue así. Ellos ya sabían y se puede decir que son los que han estado como voceros de todo este movimiento. Fue a los que con los que más se mancharon y empezaron a golpearlos. Los sacaron a la fuerza. Una de mis compañeras no se quería salir. Y a ella estaba grabando con su celular, le quitaron el celular, lo rompieron y a ella la sacaron a patadas. Y bueno, posteriormente uno de nuestros maestros, que está a favor del movimiento, lo que hizo fue pedirles que de favor él entrara, ¿no? Para revisar todas las instalaciones y bueno, ver que realmente todo estuviera en orden, ¿no? Para que él estuviera también como testigo. Ellos se negaron totalmente, dijeron que él no tenía nada que hacer aquí, bueno, que lo iban a terminar echando, ¿no? Como a los demás maestros que de alguna forma son los más críticos de la universidad. Y bueno, lo que hicieron fue ellos ya traer, ellos ya venían preparados, ya venían con peritos, ya venían con la prensa, trajeron a Televisa, ya tenían todo perfectamente planeado y bueno, inmediatamente entraron, grabaron todo. Ahorita lo que nos dimos cuenta fue igual que empezaron a mover cosas, rompieron algunas cosas que no estaban rotas, obviamente para inculparnos. Y pues ahorita eso es lo que hicieron, ¿no? Actuar con violencia, finalmente romper los acuerdos que ya se tenían y violar pues igual, ¿no? Lo del pliego petitorio que ya se tenía. Con esto lo único que están haciendo pues es empeorar la situación, ¿no? Porque si ya había un avance, pues ahorita es como que un retroceso a todo esto. Y bueno, pues nosotros ahorita, los que estamos dentro de este movimiento estudiantil, lo que hicimos fue igual retomar las instalaciones, ¿no? Porque obviamente no vamos a dar un paso atrás hasta que no haya una solución por parte de rectoría y porque todavía no hay una solución, ¿no? O sea, y lo único que están usando es violencia. Lo que pasó con Esther Orozco es que igual le dijo a Ebrard que iba a utilizar la fuerza pública para abrir de cualquier manera los planteles. Ebrard, igual como ya se acerca lo de su presidencia y demás, por no tener problemas, dijo que no, que esto era un conflicto interno y que ella lo tenía que resolver de alguna otra manera, que no iba a utilizar la fuerza pública. Entonces, ahorita lo que hicieron, bueno, pues fue mandar a los mismos estudiantes, ¿no? A los que están a favor de ella, para golpear y para violentar a nuestros compañeros. Eso fue lo que hicieron y pues nosotros actuamos pues por la vía pacífica y retomamos las instalaciones de Cuautepec, de la UASM Cuautepec, y bueno, a los policías se les sacó pues de la mejor forma, no hubo agresiones, ellos mismos lo declararon, que no hubo nada de violencia y no hubo heridos, ¿no? Al menos por nuestra parte. Y referente a la toma, bueno, a la toma que hicieron ellos, se supone en defensa de la educación, lo que hicieron fue como a las 6 de la tarde aproximadamente, salirse ellos del plantel, informando a otro grupo de compañeros de aproximadamente unos 30, informándoles que el día de mañana ya podían regresar a las instalaciones a tomar sus clases normales, cuando, bueno, esto va a ser imposible, ¿no? Porque de hecho muchos maestros que están a nuestro favor igual ya dijeron que no van a dar clases hasta que no haya una solución referente a este conflicto. Ellos agarraron, se fueron. Otra de las cosas que hicieron fue pues violar la autonomía de la universidad, porque trajeron a seis militares los que entraron, y con eso pues también violan muchos de los acuerdos y violan la autonomía de la universidad, porque no puede involucrarse ninguna otra organización, ni medio ni demás, en la universidad, ¿no? Y menos sin ningún permiso. Y eso fue lo que ellos hicieron, según ellos, para el resguardo de las instalaciones, pero obviamente esto fue imposible. Ahorita se dice que igual está dentro el abogado de la universidad y el coordinador, cosa que hasta ahorita no sabemos porque, bueno, todavía estamos revisando las instalaciones. Pues que esta lucha va a seguir, esta lucha es por la educación, porque lo que ellos quieren también es darnos en la madre, ¿no? Privatizar la educación. Ya lo vimos ahorita con el artículo 123, ¿no? Ya nos dieron en la torre con la reforma laboral que hicieron. Ahorita lo que quieren es hacer lo mismo con la educación, y nosotros pues no lo vamos a permitir, ¿no? Esta lucha es por todos, porque no puede ser posible que a estas alturas nos quieran imponer cosas, que siga habiendo esos actos corruptos a ojos vistos, ni siquiera de una buena forma, porque es a ojos vistos, y que además se sigan haciendo proyectos sin ningún beneficio hacia la comunidad, tanto universitaria como allá afuera, ¿no? Como el proyecto de Gregoria la Cucaracha, que es un proyecto de la novia de su hija, y que para eso sí hubo presupuesto, pero no hay presupuesto para implementar laboratorios para los de ingenierías, para los de promoción a la salud. Y bueno, también defendiendo un tanto las carreras de humanidades, porque eso es lo que quieren, acabar con esas carreras y finalmente en Cuautepec implantar puras ingenierías. Lo que ellos quieren son autómatas, gente que produzca nada más, quieren eliminar ya filosofías, ciencias sociales y todas las carreras de humanidades, con el fin obviamente de que no haya pues gente crítica de alguna forma, cuando ese es otro de las cosas que se viola dentro del modelo educativo de la UACM, ya que esta universidad fue creada con ese fin, ¿no? Un fin científico y humanista, ¿no? Y ahorita lo que ella está haciendo es implementar licenciaturas, meter licenciaturas que nada más se dediquen a producir. Entonces esas son algunas de las cosas que nosotros estamos defendiendo, ¿no?